Bueno, buenas tardes. Como todos los años empezamos con los agradecimientos, quiero agradecer al Banco Nación, al Banco Provincia, al Banco Galicia, a Biogénesis, a Campo y Asociados, a Laboratorio Azul y muy especialmente a todos ustedes. Si ustedes no estuvieran presentes, esto no sería posible, más allá del cariño y del esfuerzo que pongamos a todas estas cosas. Creo que la ganadería está con otros precios que los que teníamos el año pasado. Lamentablemente no se debe a un plan de gobierno que haya coayudado a este repunte, todo lo contrario. Esta es consecuencia de la liquidación que ha habido en el país de los stocks ganaderos y por ende el ofrecimiento de carne, y esto ha hecho que los precios suban. Como ganaderos debemos estar muy felices, pero muy tristes como argentinos. Realmente es lamentable que en un país como la Argentina estemos importando carne del Uruguay, cuando el Uruguay está desplazándonos de los mercados que mucho esfuerzo nos costó, cuando esos mercados se están quedando en manos de Brasil y en manos del Uruguay, cuando en Uruguay se consume per cápita el mismo quilaje que estamos consumiendo acá en la Argentina y exportan el 75% de su producción. Lo que nos han dicho es consecuencia absolutamente de un gran resentimiento de esta gente con el sector agropecuario, que nos ha llenado de mentiras, le ha llenado mentiras al pueblo, enfrentándonos innecesariamente cuando nosotros siempre hemos cumplido con el país y vamos a seguir cumpliendo. En fin, la realidad es mejor, debemos seguir trabajando. Quiero agradecer también especialmente la presencia de directores de la Asociación Argentina de Creadores de Hereford, muchos de ellos compañeros, el gerente ejecutivo de la asociación con el que he pasado, el que he trabajado conjuntamente y he pasado unos años maravillosos e inolvidables. Bueno, muchas gracias. Mi deseo es que hagan buenos negocios, que sea el mío también. Pero bueno, el agradecimiento de siempre, a los que siempre nos acompañaron y a los que pues vienen por primera vez. Les ofrecemos lo mejor que tenemos, con mucho esfuerzo, con un gran cariño, y espero que lo disfruten. Muchas gracias.